Buenas tardes, amigos. Reempezamos el programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Estábamos hablando anteriormente sobre la empresa Brevetes Perú, que está brindando cursos de profesionalización A2 y curso de seguridad CETAME, dirigido a taxistas y a conductores y a cobradores en general, para que puedan capacitarse y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Es lo que todo el Perú y todo Lima en realidad espera, y lo incitamos a que vayan, se matriculen y lleven estos cursos, que les van a ser muy beneficiosos para ustedes mismos, que es lo que tanto anhelan, que es brindar un buen servicio, de algo de calidad y un trato más humano. Ahora contamos con la encargada de marketing y administración de la empresa Servimedic, una empresa de servicios médicos, la señorita Cecilia Garay, quien nos va a hablar un poco sobre los servicios y lo que es la empresa Servimedic. Muy buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes con todo el público oyente. Bueno, en esta oportunidad yo vengo a comentarles un poco de lo que es la empresa Servimedic. En Servimedic Perú, nosotros nos ocupamos de realizar servicios médicos corporativos, tales como salud ocupacional, exámenes psicosensométricos, y también tenemos en la actualidad un nuevo producto, que es nuestro Servimedic Programa Preventivo de Salud, que va a funcionar de manera similar a un seguro. Sobre este último producto es que me gustaría comentarles. Es un producto que ha sido creado frente a la necesidad de miles de personas en nuestro país que se encuentran subempleadas. Estas personas no pueden pagar una prima o una cuota de seguro que sea significativamente alta. Es por ello que frente a esta necesidad de conductores, choferes de combi, valga la redundancia, cobradores, taxistas y mototaxistas, la empresa para la que nosotros laboramos se pone al mercado un paquete bastante novedoso, un paquete que incluye servicios de hospitalización, incluye atenciones por emergencia médica, incluye también lo que es medicinas. Es un paquete bastante amplio, a un costo muy bajo, que de cierta forma va a favorecer a todas las personas que se encuentran subempleadas y que no gozan de un EPS o de repente de una planilla. ¿Cómo es que va a funcionar este producto? Este producto funciona cuando, bueno, las personas obviamente se afilian al servicio y por una cuota mensual mínima reciben distintos beneficios. Por ejemplo, una consulta. Cuando uno tiene el problema de, digamos, una gastritis, usualmente lo que hace es automedicarse. Va a una botica y pide que por favor en la botica le indiquen cuál es la pastilla que se debe tomar. Para evitar esto, porque obviamente es una situación que no se debe de dar, porque uno tiene que tomar pastillas de acuerdo a una receta médica, las personas pueden acercarse a los centros médicos municipales, a los hospitales Solidaridad y a los hospitales Minsa. En estos hospitales nosotros vamos a brindar los servicios de consultas médicas. En todo caso, ¿para cuándo o a quiénes especialmente está dirigido este seguro que nos has estado mencionando, Cecilia? Para que la gente lo recuerde, porque a veces hay gente o los oyentes, algunos nuevos oyentes que se están enchufando a la radio. Bueno, como te decía Richard, este seguro está dirigido a los conductores de transporte público, a los cobradores, a los taxistas y a los mototaxistas. El precio es bastante módico, es la suma de 10 soles mensuales y funciona a través de un canje. Cuando una persona quiere atenderse, se acerca a cualquiera de los centros que he mencionado, cancela su consulta y con esta boleta va a nuestro centro médico ubicado en Hernán Velarde y se le retorna el monto que ha pagado por la consulta. Funciona de esta manera porque es una manera más ágil para nosotros de poder controlar nuestro programa preventivo de salud. Es ágil porque nos ahorra tiempo. Y también es cómodo porque a las personas les permite de cierta forma escoger el lugar donde ellos van a atenderse. Tú sabes que hospitales Solidaridad hay muchos en Lima. Los hospitales Minsa también son varios. Los centros médicos municipales también son muchos. Son alrededor de, bueno, si juntamos los tres, son alrededor de 40 centros de atención que de cierta forma va a cubrir todo lo que es la ciudad capital. No estamos limitando a la persona y diciéndole, ¿sabes qué? Te atiendes solamente en este lugar y de cierta forma no me importa el tiempo de llegada o lo que vayas a invertir en un pasaje y te mandan de un distrito a otro, en realidad, ¿no es cierto? Pero no, este sistema funciona así, funciona con el lugar que le quede más cerca al afiliado. Ahora, además de poder asistir a distintos centros médicos, ¿tiene la facilidad de que las ambulancias los puedan recoger de donde les suceda algún accidente, ¿no? Sí, Servimedic cuenta con una flota de ambulancias. Nuestro paquete incluye el hecho de que una persona sienta un mal a medianoche, llámese una emergencia médica. Entonces, la persona llama a Ambulancia Servimedic. Nuestro número es 71-999-66. A ver, un poquito más despacio, por favor, para escuchar bien. 71-999-66. Ok, gracias. Que la persona llame a nuestro número. Entonces, el servicio de ambulancia se acerca a su casa o al lugar que ellos pidan. Este servicio es exclusivo para nuestros afiliados. No le cuesta nada si es que la persona se encuentra puntual en el pago de sus cuotas o en el pago de su prima. Pero si es que no fuera así, por la cantidad, en realidad, por una cantidad en realidad bastante baja, que son 20 soles, llega la ambulancia, una ambulancia tipo 2, lo que quiere decir que es una ambulancia con un médico, un enfermero, el piloto, que es paramédico, medicinas, y aparte de ello, la camilla telescópica y el monitor. Entonces, son beneficios, en realidad, que por un bajo precio la empresa brinda a todos sus afiliados. ¿Solo a sus afiliados o también a personas allegadas al afiliado? El afiliado puede... ¿Cubre a su familia también? Sí, el afiliado, esto ya depende del afiliado. El afiliado y el número de dependientes que él indique. Cada uno de ellos, por cada uno de ellos, paga la suma de 10 soles. Llámese papá, mamá y tres hijos, serían 50 soles mensuales por el servicio. ¿Por cuánto tiempo? Perdón, disculpa, solamente quería preguntarte, ¿por cuánto tiempo o cuál es el plazo mínimo que tiene el seguro o que tiene de opción la persona para obtener el seguro? ¿Hay un plazo mínimo o solamente es pagar mensualmente el seguro? Bueno, la persona para poder convertirse en un afiliado de Servimedic se acerca a nuestros centros médicos y puede solicitar la afiliación. Entonces, a partir del cuarto mes, los servicios del seguro se hacen efectivos. Vale decirse que empieza a funcionar después del pago de las cuatro primeras cuotas. Y en realidad es por tiempo indefinido. Muy bien, es muy interesante el servicio, el Servimedic, programa preventivo de salud, que Cecilia nos está explicando y que está dirigido a todas las personas, a los conductores en general, que les va a brindar un servicio médico adecuado para usted y su familia y que va a ayudar a que usted viva más tranquilamente y que esté protegido, que es lo más importante en este rubro en que uno está, que es el transporte. Miguel, ¿tienes alguna pregunta que hacer sobre el seguro? Este seguro está orientado más que nada a usuarios de transporte público, pero también a otro tipo de... ¿Está abierto para todo tipo de público el seguro? Efectivamente, Miguel, no hay problema respecto de la ocupación de la persona. En realidad, lo importante es que la persona cumpla con sus cuotas para que pueda hacerse acreedor o para que pueda gozar de estos servicios. Ah, ya, listo, muchas gracias. Y con las últimas palabras de Cecilia Garay, de Servimedic, nos vamos a una pausa publicitaria.